la reina, la dueña de los secretos. De aquí sus hombres que mueren por darte un beso. Eres tan bella como la estrella, como una flor de primavera. Eres tan bella como la seda, como el amanecer. Y mueve tu cuerpo de tal manera que se vuelve loco el que te vea. Tu alma solo sabe de aventuras y haces el amor como ninguna. La reina, la dueña de los secretos. De aquellos hombres que mueren por darte un beso. Eres tan bella como una estrella, como una flor de primavera. Eres tan bella como la seda, como el amanecer.